En la antigua Grecia, la gimnasia y el deporte, más que un espectáculo competitivo como hoy, eran el medio de cultivar la belleza física, como perfección corporal y la belleza del espíritu. Según Homero, en el siglo IX a.C., el lema del atleta era distinguirse siempre y sobresalir entre los demás. Surgían ahí no pocas amistades y amores oscuros, como denominaba Federico García Lorca las relaciones equívocas. El futbolista es el héroe de nuestro tiempo, héroe del griego Eros, semidios o quizá de Eros, amor. Veamos cómo lo define Baltasar Gracia. Varón que gracias a determinadas virtudes y facultades sabe sortear todo género de obstáculos y logra la consecución de sus fines, obteniendo así éxito y fama. Barcelona, 1 de juny 2008. Benvinguts a l'Assemblea Majares, un programa que es deixa la pell en la canxa. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts una setmana més a la sintonia de Contrabanda FM a l'Assemblea de Majares. Aquest magazín dominical, magocine, que toda suegra gustaría como yerno. Ja ho sabeu que estarem aquí durant dues hores en directe al Contrabanda FM, Contrabanda Futbol Club, avui més que mai, fins a les 9 del vespre, i en diferit potser ens estareu escoltant alguns el dijous de 10 a 12 del matí. De moment està un servidor tot sol aquí, Ernesto Chemajara, davant la immensitat d'aquest estudi renovat a l'estudi Estadio número 1, des del passatge Madoz a la plaça Real, però en breu podrem veure la desfilada d'invitats i majares varios, alguns contrabandistes veïns, que esperem que sumin en aquesta orgia majarística que serà el programa d'avui, primer d'aquest mes de juny que ja esperem ens arribi amb el solet. Avui us anunciem, a part d'invitats internacionals, serà un programa força, força esportiu. 14 anys de passar gana, 14 anys d'anar fent figa, potser sí que eren molts anys, 14 anys sense una lliga. Això dèiem fa dos anys els afeccionats culers, i ara diuen potser haurem d'esperar 14 anys més. Un, dos, tres, botifar a la pagès. Quan la cosa no funciona, no ens ve pas de 100 milions. I com que la bossa sona, hem portat a Barcelona les millors cuixes del món. Si tot va millor que abans, diem als catalans que pagant Sant Pere canta amb permís dels capellans. La senyera ja voleia amb gran eufòria, la tenora llença al vent un cant joiós, recordant un gran moment de nostra història, celebrant un 5-0 gloriós. Sonaren 5 campanades allà a la porta del sol, 5 cops plorar les Cibelles, Madrid estava de dol, pels carrers es comentava en Flandes se ha puesto el sol. I en els colers de veritat ja discos dedicats, pintures i calçotets. No siempre el balón, de curva tan suave y seductora, es un símbolo femenino y esquivo. Algunos jugadores ven en el esférico con una ranura, lo convierten en hucha. Lograr la posesión de la pelota, en pugna con los 11 jugadores rivales, para darle después una patada y arrojarla lo más lejos posible. Tiene todo el aire de una exhibición machista. Qual vulgar cor de granotes, ens alcem les teves potes i cridem plens de moral. L'any que ve no farem riure, visca Catalunya viure, visca el Barça i en Montal. Catalanistes, despoguem-nos, que ara es pot gràcies a... Socis del Barça, tant si es vol com si no es vol. Tant si es vol com si no es vol. Príncep encantat. No es movia el gripau blau, el gripau blau babau. I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic. Es pensava el gripau blau, el gripau blau babau. Que era el seu cau com un palau. Bueno, contrabandits, contrabandides, ja veieu, avui hem començat d'una forma, intentava almenys ser-ho cachonda, amb la trinca, perquè com us hem apuntat abans, avui serà un programa, a part d'en presència internacional, esperem, pues també força futbolero. Però, com també us deia, amb algunes sorpreses contrabandístiques, perquè avui per primer cop tenim aquí, inesperadament, a ser radiogrames, que s'estan aquí partint el cul, però que estic, espero que estiguin molt contents d'estar acompanyant els Majares. Bueno, presenteu-vos, no?, vosaltres mateixos. Que l'estan fent boicot? Sí, bájale, por favor. És que tenim aquí uns cascos, potser molts oients Majares no ho saben, però hem fet una reestructuració important de l'estudi gràcies als diners que els socis col·laboradors ens ingressen. I bueno, els radiogrames, que són sers més nocturns, segurament no estan acostumats a fer un programa de dia i a les inclemències que això suposa, sobretot un diumenge, no? Sí, sí, és complicat, eh? Més bruta la ràdio, sí. Més bruta? Sí, a la nit. No? Amb la claror que sí, quan lluerna tot. És que hem vingut una mica a estudiar el tema, perquè estava aquesta setmana, i vamos, res. Hola, Mireia, bona nit. Hola. Ai, no, bona, bona, bona, bona nit. Bona nit. Bueno, hi ha molts països que això ja seria a la nit, eh? Sí, sí. De fet, la primavera està una encara més, sí, sí. Bueno, ja heu sentit, aquí tenim la Mireia, el radiograma. Qui més tenim per aquí? Bueno, pues, hola, Eva. Hola, què tal? Què tal? Que és una radiograma nova? Sí, per venir de Teixeta. La nova, clar, és el primer dia que ve la ràdio. Ah, és el primer dia i a més no ve a radiograma. No, no, no. De fet, ha vingut també a orientar-nos una mica sobre el tema de la neteja, perquè és una professional. Ah, o sigui, l'heu fitxat per netejar. Li hem demanat opinió, li hem dit, sí, sí, venim a gravar el programa, però en realitat perquè fes un estudi de veure com organitzar-ho... Mm-hmm. Ostres, doncs vens prou elegant, per venir a netejar. A veure si els altres radiogrames prenen exemple. Sí, sí, exacte. Bueno, i aquest que sentiu remugant de fons és Ramon Radiograma. Sí, sí, hola, bona nit, hola, bona tarda, hola, bon dia. Veterà ja de les zones contrabandístiques. Sí, sí, massa veterà, sí. I, bueno, doncs pues, vosaltres no havíeu vingut mai aquí, no? Si no m'equivoco, els Majares. Es diu, no? No, mai, no? Perquè han passat per aquí, han desfilat bastants altres programes, ah, amics? Pues, de fet, és perquè tenim la petita competència de que tenim la mateixa edat de programa. Edat? Vale, vale. Vols dir antiguitat? De programa, sí, edat de programa. Som el Sion Combla, eh? Certament. Quan vau començar? A veure si és veritat, això. Pues, recordes el mes? No. No, el mes nosaltres era el setembre-octubre. Tu devies començar el maig o el juny. O... Abril 97. El setembre-octubre del 97. No? Ah, bueno, sí, no hi ha competència. Som més antics nosaltres. Hem mesos, però... Bueno, el que passa és que ens van dir que estàveu de prova, no? Quan vam entrar. És que esto no durarà mucho, perquè... Com érem menores d'edat, sí. No? Nos tenien ahí becarios de prova. Exacte. Bueno, a veure, recordeu... Explico què és Radiolama, perquè potser no tenim el mateix tipus d'audiència, eh? No, francament no, perquè al principi només nosaltres fèiem bastanta música i fèiem pues, potser 10 frases en tota la nit. I per això era el Radiolama, per això es deia Radiolama també. Però ben escollides, no? No com altres. Era els 10 minuts abans, veníem aquí preparant ràpidament. Igual que ara, però molt més curt. I la cosa ha anat degenerant fins al radioteatre actual, no? Que ara ja és... un pitote, vull dir que no sé, perquè clar, tots els sectors en paro que trobem per aquí al carrer pujant tots, vull dir que és bastant patètic, no? Perquè sí, tothom vol vindre a fer el seu paper, no? O sigui, com ho definiria, no? Radioteatre. Sí, ara sí. Últimament sí. Últimament sí, sí, sí. Ostres, mira, és que ara ho estic veient, com que els invitats majares acostumen a ser persones baixetes. Clar. Tenim el micro molt baix, però clar, tens una altura radiofònica important. Clar. Bueno, aquí, amb tot que està passant la invitada majara. Hola, bona tarda, eh? Que ara explicarem. Avui... Esperem que es fiqui a primera fila, sisplau. Avui explicarem moltes anècdotes contrabandístiques. Aquest és un programa que és un making-off en si mateix, ja no cal que fem making-offs, però es fan sols. Bueno, pues tenim aquí la Manu, que no sé quants anys després torna a visitar-nos, ¿no? Manu, vuelves después de no sé cuánto tiempo. Desde 2 años. 2 años, ni más ni menos. Sí. Muy bien. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Es muy perfecto. Pero todo perfecto, ¿no? Todo perfecto. Y es bueno, joven que te cagas. Hay que decir que... Bueno, los majaras... Muy, muy buenos espectáculos ayer por la tarde. Uy, ahora entraremos en ello, ahora entraremos en ello. Bueno, tot s'ha de dir que els obstacles que acostumen a patir els majaras, pues avui s'estan fent patents un altre cop. I, va, com a anècdota, decir que jo m'he equivocat, le he tirado les llaves de mi casa a la mano, porque pa' quien no lo sepa... Contrabanda es un fortín. Sí, sí, es un poco freudiano, es de todas maneras, ¿eh? ¿Por qué pensabas en darle las llaves de casa? No sé qué está... No las del negocio, ni las de casa. Yo intentando de... Pero... Pero no funcionaba. Es que eras de mi casa. Por eso llevaba lo del día. No sé si os pasa als radiogramas, no sé si también os sucede, pero es que es un problema, que aquí no hay interfono, no funciona el interfono. Correcto. Este mes. ¿Y os pasa, no, amb els altres invitats? Nos pasa. Desde i que ya no també. Hasta el Vespino. Bueno, des de Jordi Vespino ha deixat de venir. No, no, abans era cada setmana. Les llaves iran arriba y abajo 2 veces o 3 por semana. Pero lo del interfono pues ha sido... Bueno, no hay interfono desde hace 9 años o 10, no sé qué tal. Un día podíamos explicar anécdotas del interfono y de por qué no n'hi ha. Por eso ya se donaría para un programa para sí sol. Entraríamos en conflicto más veïns, que también sería... Ahí está, ahí está. Bueno, ahora, Ramón Radio Alma, ha tret un tema també que avui parlarem, un personatge, sí, que és... que t'echàvem. Quin personatge? Bueno, el personatge Jordi Vespino, que va ser un majara no original, però en l'època d'hora d'aquest programa, i que ahir vam tenir el plaer de retrobar les zones de contrabanda com un dels protagonistes de la transmissió d'aquesta quarta trobada futbolística contra el neoliberalisme i per la humanitat, que és esto que, Manu, tu comentaves, este espectáculo total, ¿no?, que se dio cita ayer. Estava com en el Nou Camp, ¿com es? No, sí, sí, Nou Camp. Sí, Nou Camp. Camp Nou, pero en arena y... Un formidable espectáculo del mejor fútbol que he visto de mi vida. No, no, seguro... Bueno, en verdad, la gente que fue ahí, yo creo que lo disfrutó y seguramente es lo que busca, ¿no? Un tipo de jugadores normales, ¿no? Sí. Con rastas, piercings y que se hayan fumado 4 porros antes y durante el partido y todo. Motivados, vamos. Motivados. Pues bueno, eso y mucho más fue este cuarto encuentro futbolístico contra la humanidad. Es como nos gusta decirlo, contra la humanidad y por el neoliberalismo. Que se dio cita ayer en el Forat de la Vergonya, después de un año de exilio, que, bueno, por cuestiones que, bueno, muchos ya conoceréis, pues obligó a desplazarnos al barrio de la Barceloneta y durante un año no estar ahí, en aquel espai. Estuvo bien también. Sí, tot i així també. Estaba muy bien. Un record aquí pels béns de Barceloneta. Però, bueno, la veritat és que nosaltres sempre ens sentirem a casa, com a casa, al Forat de la Vergonya, que és el lloc que va veure néixer aquesta trobada, aquesta iniciativa, i ens va fer molta il·lusió poder tornar a estar-hi. i voler trobar i tots els veïns partícips d'aquest evento. I et deixen la repesca, et deixen repescar... I ara la repesca està hecha expressament per contrabanda. Pues aunque si no, nos llevamos los bártulos y dejamos de retransmitir. Ja pot ser. Pinchame la pelota. Exacto. Pues... No tanta marihuana, si tenia la primera. Bueno, això i molt més va ser el que va donar cita ahir, i durant el dia avui, mentre arribi l'Edu, que és ese majara que veieu, que segurament trobareu en falta avui, pues podrem anar explicant, perquè bueno, jo explicar-ho sense ell, la veritat que sabria una mica greu, perquè va ser també un dels protagonistes. I us deixarem per després i pugueu una mica explicar els cotillets i detalls d'aquesta trobada. Però el que sí farem és pues, animar-vos a tots els que estiguéssiu ahir allà o no, però que tingueu ganes de comentar algú al respecte, pues, que truqueu avui. Vosaltres sabeu el número del Fons de Memòria? Després d'uns anys? 93317 7366. Lo tienes aquí detrás. Uy. Muy bien, ¿eh? Es el fax también, 93412-4710. Ah, ¿y el apartado correos? Ese yo no veo sin gafas. 748. Gracias, Eva. Muy bien, es un buen fichaje, ¿eh? ¿Ves? Apartado correos 748-080-80 Barcelona. Apartado correos que tant tant treu fum i ens arriben coses molt gracioses. Un animem a que ho feu, que seguiu usant-lo. Però sobretot que ens truqueu avui, ja que estem en directe, i la gent que estigués ahir al forat, pues que truqui i ens expliqui per ells quina va ser les cames més eròtiques, l'equip més divertit, el locutor més molest i més impertinent, bueno, totes les anterioritats d'aquest evento, i si no, que ens truqui per qualsevol altre motiu, per increpar-nos o anunciar qualsevol cosa. 93-317... Increpeu-nos. Sobretot. 93-317-7366. I bueno, ja que està avui Manu aquí, mira, vamos a poner una canción para empezar, que yo espero que te guste, que es de un grupo entre gabacho y autóctono, que se llaman Black Baudelaire. Es una banda que mezcla hip hop y música más senegalesa, vale. Fincadas aquí, son vecinos del barrio. Y escucharemos una canción prou interesante, sin ningún tipo de mala fe, lo hizo el gabachos, porque de hecho estuvieron aquí sentados en esta mesa tocando hace unos años en un programa de esta emisora vecino que se llamaba Los Gabachos. Vale. Black Baudelaire, Le Nègre du Système. With the greater of the communists, let us move on in these powerful days. Elle n'exige ni tension ni pas sueur, car nous sommes l'organisation contre le crime organisé, contre les génocides masqués, les massacres au nom de raison d'état, contre l'esclavage déguisé, contre la pression, contre la manipulation de multinationales, de la banque mondiale sur ce monde qui n'est que tiers et qui a soif. Ils nous offrent des plumes au grand jour et nous coupent les ailes dans l'ombre. Le pouvoir que la richesse les attire comme la lumière attire le papillon. Au berceau de l'humanité, l'enfant meurt de faim, alors que la force et l'armurier fument de lui comme le jour. Chaque goutte de sang qui tombe abonne les sillons des gens de l'univers vert. Nous sommes les nègres du système. Nous sommes les compagnons de cette émoule. Nous sommes ceux qui portent les voiles jaunes. Nous sommes fils de Chabal et Chatina. Nous sommes les nègres du système. Nous sommes les compagnons de cette émoule. Nous sommes ceux qui portent les voiles jaunes. Nous sommes fils de Chabal et Chatina. Nous sommes les nègres du système. Les passagers du vrai sans retour. Les compagnons de cette émoule. Ceux qui portent les voiles jaunes. Nous sommes les catinés de Roshima et Nagasaki. Les enfants de Chabal et Chatina. Les victimes de l'or noir, les Tutsis, le chitan exclu, le clochard abandonné à lui-même. Nous sommes la guérilla et Manus, les kamikazes sans explosifs. Nous couperons les garrots qui se servent autour des corps. Nous ferons de nos différences un feu de joie que brûlera l'indifférence. Mais nous ferons nous-mêmes pour nous-mêmes. Oui, nous-mêmes pour nous-mêmes. Nous sommes les lèvres du système. Nous sommes les compagnons de cette émoule. Nous sommes ceux qui portent les voiles jaunes. Nous sommes fils de Jabba et Chatina. Nous sommes les lèvres du système. Nous sommes les compagnons de cette émoule. Nous sommes ceux qui portent les voiles jaunes. Nous sommes fils de Jabba et Chatina. Je suis de la plus grande liberté, mais il est assez égoïste pour t'enchaîner. Si tu te laisses emporter dans ses voiles, séquestré dans le luxe et l'excès, ce privilégié marche sur des tapis rouges et tout le monde applaudit. Pas de paix sous l'oppression, pas de paix sans justice. Les soldats ont déposé les armes, ils chantent maintenant pour faire danser les hommes, pour faire taire les langues fourchies des maîtres de l'ironie. C'est ravisseur et verbe qu'ils utilisent pour tromper le peuple. Mais si tu brises la mafia, tu brises l'État, tu brises l'État. Nous sommes les maîtres du système. Nous sommes les compagnons de cette émoule. Nous sommes ceux qui portent les voiles jaunes. Nous sommes châtie-la. Nous sommes les lettres du système. Nous sommes les compagnons de cette ligne boule. Nous sommes ceux qui portaient l'étoile jaune. Nous sommes de Chabal et Chantilla. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del mar. Pero no lo seremos. Bueno, contrabandistes, contrabandits, tornem a estar aquí, aquests eren els Black Baudelaire. Avui és un programa força accidentat, ja ho veureu, però bueno, al fi i al cap, en certa forma, els Majares ens agrada ser així i no podem evitar-ho. Recordeu que aquest programa té un podcast que permet que l'escolteu quan us vingui en gana, que és majares.contrabanda.org. Aneu a aquest blog, Majares. contrabanda.org i allà podreu descarregar-vos tots els programes que vulgueu i sobretot us invitem a que us subscriviu, o sigui, que us indiqueu i llavors podeu rebre sempre aquests programes àudios en exclusiva quan es pengin, instantàniament. Bueno, doncs continuem en aquest primer programa del mes de juny, mentre tots els invitats els tinc aquí fumant, perquè és el que té aquesta emissora, que el fer cas d'aquesta nova normativa que en l'àmbit laboral impedeix fumar, doncs fa que s'exilin tots els invitats i em deixin aquí sol. Però, tot i així, intentaré fer front a això. Recordeu, 91.4, www.contrabanda.org, per qui estigui escoltant l'emissió online des de qualsevol punt del globo terràqui. Doncs abans, com haureu escoltat, els que heu començat l'emissió des del principi, hem estat llegint algun fragment d'un llibre força particular que ens estarà acompanyant avui i que defineix segurament com cap altre llibre el que es va donar cita ahir, El forat de la vergonya. És una guia eròtica més que un llibre, en veritat, és la guia eròtica del futbol, escrita l'any 91 per dos personatges, Matías Prats sènior, cal puntualitzar, i Martínez Fornés, guia eròtica del futbol, de la qual us llegirem alguns fragments interessants, com amb el que hem començat el programa d'avui i com el que hem llegit mentre sonaven aquests clàssics contemporanis que eren la trinca. Pues, bueno, per continuar amb aquest tema i esperar que els invitats pues, també ens expliquin com vam veure ahir la jornada futbolística del forat, ficarem una nova cançó en aquesta temàtica, aquest cop des d'Àfrica, que l'acompanyar Mux ens va enviar fa un temps. Parla d'un heroi, o actualment antiheroi, del circ futbolístic barceloní, Samuel Eto. Eh bien, messieurs, dames, bien africains. Nous le supportons tous parce que, d'une part, on est tous africains. Eto, fils, l'enfant du Barça, deux fois ballon d'or, et bien, monsieur. A plena luz los besos, a plena luz el amor. El juego del fútbol posee la misma sencillez que el juego del sexo. Los ingredientes de uno y otro son muy similares, los más elementales, los únicos necesarios en el fútbol. Son dos rivales, dos equipos, un balón al que golpear y acariciar, con el que jugar y un espacio abierto o cerrado sobre el que evolucionar. El patio de un colegio, la playa, un parque público, un collejón trasero, un claro del bosque o una superficie cualquiera de tierra pelada. En el encuentro sexual compiten igualmente dos bandos, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, que se lanzan a sus correrías particulares en cualquier paraje y con cualquier ocasión, a la luz del sol o bajo los focos, en público o en privado, en el prado o en el pajar, hasta en ascensores y cabinas telefónicas, según las últimas noticias, provistos cada cual de sus propios recursos físicos, tan naturales, por otra parte, como puede serlo la pelota, que se mantiene hinchada por la presión del aire, algo así como la presión sanguínea, acutuando en cueros. Fútbol y sexo se pueden jugar bajo idénticas condiciones, a puerta cerrada, en la intimidad de un dormitorio o de un estado vacío. Todos los equipos realizan así sus partidos de entrenamiento. Fue histórico un Real Madrid-Nápoles de la Copa de Europa disputada sin público. Por el contrario, se puede jugar a la vista de todos, millones de espectadores mirando por el ojo de la cerradura, el tubo catódico de la televisión, el gran falo electrónico, la forma en la que el ser humano hace alternativamente el fútbol y el amor. En el vestuario, los agonistas del lance se comportan como novios en vísperas del ayuntamiento. Cada cual combate la ansiedad y los nervios como puede. Hay quien canta o habla a voces sin esperar una respuesta, mientras otros se concentran silenciosos en tareas puramente manuales. El repaso y atadura de los borceguíes, la colocación de las medias, la inspección cuidadosa de camiseta y calzón. Hay quien se abstrae meditativo en un rincón como Kung Fu recordando las directrices de su maestro. Y quien besa una hurtadillas, la medalla que pende de su cuello, a musito fervo. Fervorosamente una oración, la hora de la verdad se acerca. Y cuando en pocos minutos, precedidos por el capitán y atraviados por el uniforme de su club, salten al césped, cada cual quedará como lo que es y como lo que sabe. Como intrépido, como dominador, como poderoso, como eficiente o tal vez como pusilánime, inhibido, impotente o ineficaz. On est tous africains. Et ton fils, l'enfant du Barça, deux fois ballon d'or et le monsieur. Ser eficiente, experimentado y seguro sobre el terreno de juego. El mullido colchón de hierba húmeda en la tarde del domingo es tan revelador como ser bueno y portarse bien en la cama, la noche de bodas y las siguientes. Comment faire là? Est-ce qu'ils ont terminé? Est-ce qu'ils ont commencé là? contrabandístics. Ja ho heu sentit, hem fet aquí també un test als invitats radiogrameros i als altres invitats grameros, a seques. Aquesta guia eròtica del futbol és un llibre que ahir em va acompanyar tant abans del partit, dels partits que hem disputat com després, per coger un poco de vocabulari futbolístico, perquè uno sí, no està muy acostumbrado. Fichaje, precalentamiento... No. No, realmente uno se da cuenta que fútbol y sexo o erotismo... Hombre, penetrar por la banda... Absolutamente ligados, ¿no? Toda esa idolatría. Penalti. A los balones... Y... Bueno, supongo que es lo que tiene a veces el deporte. Abrazos, besos, efusiones ante la manchada del gol... Bueno, se ha gustado, ¿no? El radiograferos sí. También... Que oiga, hombre, libro. La foto esa de Butragueño es mítica, ¿eh? Lo más divertido de este libro es que encima... tapa los ojos de los protagonistas, y no solo los ojos, las fotos que aparecen, como si fueran sí. Realmente fotos muy muy obscenas, que cuando si uno las mira con detenimiento, ¿sí? Tampoco hay para sí. Tanto. Pero bueno, es recomendable, ¿eh? El libro este de la colección Temas de Hoy, si no me equivoco, del paraguayo. ¿Eh? ¿Es de Matías Prats, padre o hijo? Señor. Señor. El papagayo. El papagayo, no el paraguayo. Disculpe la comunidad paraguaya. Es Matías Prats, señor. Solo ahí hace falta mirar la foto que preside ahí. Impresionante, ¿sí? ¿Esto qué es? Después ya llegaremos un otro fragmento. También muy recomendable el prólogo. El prólogo que introduce este libro de Hugo Sánchez. De Hugo Sánchez. Que los grandes amantes del deporte recordarán. El famoso el volteretas. Ese delantero sí, mexicano del Real Madrid. Sí, señor. Glorioso. Pues volteretas se vieron ayer también en el Olympique del Forat, porque instauramos por primer año, esto fue una de las novedades, el trofeo a la mejor chilena. Y eso hizo que muchos equipos se olvidaran del marcador y se dedicaran solo a hacer florituras y contar a la chilena ganadora. Como los primeros de mates. Bueno, cuando aparece precisamente un mago del balón. ¿Qué tal? Fasornet. Pues bueno, ahora faremos ante aquí al señor también Eduardo Manos Tijeras, que se ve sorprendido. Por... Sí, lo primero que me ha sorprendido ha sido este perrito que hay por aquí. Ah, no, Omdit, es verdad. Nos hemos olvidado de presentar un invitado. ¿Cómo te dios? Bicho. Bicho. Tenemos aquí. Tenemos otro caniche. Pues segunda vez un invitado perruno en este programa. Pues estamos comentando la cuarta trobada futbolística, señor Eduard. Espero que también fique un momento y comente porque va a ser uno de los protagonistas. ¿Por qué? Porque marqué dos goles entre las piernas. Por ejemplo. No, más yo no volía decir el señor Ramón de Sanés, pero ya para... una cadira. Ah, para acabar de matar el tema... Jo és que volia anar a fer pipí també, m'ha deixat, no? O rematem el tema? Rematem el tema. En que em facis patir una mica, així aguantant... Aquestes vagigues majares em fan patir, però podràs aguantar, no? Sí, puc aguantar. Ja he aguantat dues hores, encara puc aguantar cinc minuts. Vale, després ens expliques d'on vens. Pues, què va passar ahir, en l'arena de l'Olímpic? Un encuentro futbolístico por la libertad y contra el neoliberalismo... Por la humanidad, ¿no? Sí, contra el neoliberalismo y por la humanidad. No, era, sí. Sí, m'ajuda ja en bé, eh? Sí. Però bueno, ja estan acostumats. Bueno, que tantos conciertos, hay tantos... I és tan llarg de dir també aquest títol que ho acaba dificultant. I bueno, ens van eliminar sempre, com sempre, a primera ronda. Exactament. Siguiendo tradición de llegar a cuartos. Sí. Sí, però com sempre nos repescaron, com sempre ens van tornar a eliminar. Home, han d'haver resultats, no, també? Com la pelota mia, no? Van perdre 4-3 el primer partit, tampoc va ser una derrota humiliant. No, no. Home, controlàvem el partit 2-0 i ens van marcar 4 gols en... És un altre tipus d'humiliació. En 10 segons, quasi. Por las chilenas, no va ser? Quasi, sí, sí. Sí, nosotros nos flipamos, empezamos a jugar juego bonito y tal, y claro, descuidamos como siempre la defensa, que es la parte más principal, porque una defensa siempre es un buen ataque, ¿no? Como dicen. Sí, ahí lo que más valen dos tetas que dos carretas, también lo dicen. Una buena defensa. Sí, ahí va a ser ataques. Pluja de tòpics futboleros, que és realment sí. Per lo que ens van contractar. Qui va guanyar al final? Perquè nosaltres no vam sentir. Pues... Ah, si estava allà. Però és que vam marxar i no tenim internet en el cotxe aún. I a part de i salimos del ràdio d'emissió de Contrabanda FM, tot i que vam estar mentre marxàvem, sentíem l'emissió. Molt bé. Divertida. Doncs suposo que el que està esperant l'audiència ara mateix, que diguem qui va guanyar. Va guanyar per primer any i contra tot pronòstic l'equip Restos del Mundo. Ah! Són els tapats. Este és el món. Un dels tapats amb membres de la Casa de la Muntanya que... No, no. Amb alguns membres de la Casa de la Muntanya que, contra tot pronòstic, doncs van acabar guanyant. Van ser a la final un altre equip que déu-n'hi-do s'havia postulat com a favorit en el campionat, que era el Salvem Cuesarola, amb gent ahir de diverses cases rurals. Físicament està molt ben preparat. Però... Muntanyeta, sí, molt preparats i molt ecològicos, però una mica marranos en les entrades, eh? Tot ho hem de dir. Ara que ho hem dit tot, ja. Juguen contra jabalís i tal, allà. Sí, acostumats a... Claro. Juguen con xirucas. Claro. Tot i així, s'ha de dir que un dels seus jugadors, el guardameta, el Cancerbero Rubio, va guanyar el trofeu segurament més disputat, que va ser el de jugador més glamurós. Ah, va guanyar, no? El del Oliver Pibi Cazas Largas Can, no? O Oliver Sexy Can, que és ja... Sexy Can, al final. Parabra ja se l'anomenava. Va guanyar el trofeu, que era ni més ni menys que una camiseta de contrabanda estrateta i acolorida, i va fer les delícies tot el públic, tant masculí com femení. Molt bé. I va demostrar... Es va aguantar l'ambient a altres hores de la tarda? Tot i la pluja... Hosti, jo estic sentint un retintint, no?, amb aquesta història dels rols. Tot va ser un retintint el dia d'ahir. Però hem de dir que això, jo crec que la gent valorava més fins i tot els altres trofeus alternatius que no pas el propi torner, el propi trofeu esportiu, no? Després també, bueno, va haver grans moments que... Sí, home, jo t'he dit que del record difús que tinc de les altres ocasions puc dir que es van veure molts bons gols. Sí. I molts bons pinyos d'entre la penya, o sigui, la penya donava la pell, Sí, hem de dir que va haver algun moment una mica discutible i tot, que, bueno, i això potser s'ho prenem massa en sèrio. I Antonio Narváez, com sempre, és anant polèmica. Oh, colegiado Antonio, la ley Narváez. Hem de dir que va... Però tot i així va pitar la final, jo crec, amb un savoir-faire bastant important, perquè era un partit bastant difícil, va definir el risc abans de començar. Però, bueno, la veritat és que tothom va complir, i des d'aquí enviem un saludo tant a la gent del Forat de la Vergonya, que ens va acollir, com sempre, molt bé, com el col·lectiu de Solidaritat Zapatista, que s'ho va currar, que realment va tenir la idea ja fa 4 anys i qui fa l'organització. I després una gent que li donem la benvinguda a Ciutat Vella, tot i que són ja veïns del barri, mentre aquí el bitxo està, has vist, està parlant de futbol i s'ha emocionat, està, està entusiasmat con el delantero centro. És super rapero, Me habéis llevado este fin de semana de fiesta, ¿no? Creo lo que veo. Con las uñas que lleva y tan negra, sí. Perquè estava tot apalancat abans i ha estat d'arribar tu i parlar de futbol i... Bueno, yo creo que huele a otro perro que me ha también lamido un poco este fin de semana. Uy, la perra que llevas. Y el cáliz que habrá olido, sí. Sí. Bueno, pues el que està comentant també, els agraïm molt a la gent de l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, que van ignorar fa poquet, que van fer un cuscús tremendo, van tenir la cabeza de no fer-lo vegano, que bueno, suposo que molta gent... Però això és un detall, és un detall per tu, no per altres, no pels veganos. Va, et dic jo que molta gent ho va agrair, Clar, clar, però no s'ha etiquetat com a detall general. Bueno, pues com a detall per tot el grup contrabandístic, si s'ha de parlar, clar, pocs veganos. Pocs, ja. Si no haguéssim acceptat entrar el bitxo aquí, després tancarem la porta i ho entendreu. Però bueno, des d'aquí els enviem un saludo i sobretot molta sort a la seva singladura, perquè la veritat han arribat en el barri en un moment bastant candent i bueno, vam tenir la sort alguns majares d'entrar allà i conèixer el local i la promet molt, Us invitem a que aneu al carrer Fonollar i us anunciem que vindran aquí un dia per fer una mica de safrets del barri. Que vinguin, sempre estan invitats, no? Va ser molt divertit ahir perquè després vaig anar allà a fer les necessitats com a bon ciutadà cívic que no feia al carrer. No m'hi facis pensar, tio. I es va fer ahir es va muntar una rave a ritme de música. I ah, vas fer les tantes? Sí. Bueno, les tantes no. Les tantes de la tarda. Ah, al vespre. Sí. I la veritat és que es va muntar un aftermatch a la tenalla del Casc Antic, prou divertit. Ahir també ens netejaven ahir les paelles. Però bueno, tot un ambient ahir al barri molt divertit, molt agradable i... Molt esportiu, no? Molt esportiu, sobretot. Muy vecinal, sí. I bueno, per trencar el mite que la gent que participa en col·lectius polítics són tan sectaris i que només es dediquen a fer... Sectarisme polític, sí, exacte, per dir-ho d'una manera o altra. Home, tot i així s'ha dit que també, bueno, vam complir el nostre, o la quartada, el rerefons teòricament social. Sí, però poc, que jo crec que altres anys ho havíem fet més, Cada cop menys, però sí que vam entrevistar alguns dels col·lectius que anaven ahir a jugar i ens vam donar compte gratament de que aquest any han tornat a participar més. Potser l'any passat va haver ahir una disminució d'equips que es presentaven. És que l'Olímpic del Forat... És el que dèiem, Fa... És com el Poble Nou de migdia, que ara entre Sant Andreu té més audiències. Evidentment. Doncs, bueno, tot això, els que no ho poguéssiu escoltar ahir, en directe o tant des del forat com des de casa, aviat ho tindrem penjat a la web, a contrabanda.org. Mireu ahí les notícies, estarà ahí lo mejorcillo de esa jornada. I bueno, ara ja per acabar amb tant de futbol, sisplau, us deixarem amb una cançó, l'última futbolera d'avui. Joder, la de sempre. Som les... Però, per fi la podrem ficar sencera. I així... Sempre la posem sencera, Ernest, tio. Però bueno, avui... Avui més que mai, a més així et donarem temps perquè vagis a miccionar. No te quejes. Surfing Sirles. Podem escoltar Surfing Sirles. Que no van estar jugant cap d'ells en el torneig. Certament. Però bueno, estaran jugant a un altre tipus d'escenari i de camp a Badalona, en un altre camp olímpic. Després us comentem. Venga. La setmana que ve ja. La setmana que ve. Ostres. Aquest gran himne, redefinit per ells, el Barça. Surfing Sirles, aquests sí, sí, sí, contrabandístics, algun d'ells... Ritim amb punqueros. I a més, llegirem l'últim fragment d'aquest gran llibre, Guia eròtica del futbol. Se'ns havia colat un trosset d'una altra cançó. Seguint la pista, sents un soroll rar, és l'anestesista que et porta cap al far. Dalt de la muntanya, sents un escallat, mates a la dona i et fas bandolera! Ets extraperlista, ets de l'almirall, la carena amb que viures al cavall. Valgo de sentit, sents els trets a prop, fas mitja volta i encara te la fa. En suma, miradas y caricias, esos dos grandes excitantes de la sexualidad. En el fútbol, el dispensador máximo de mirada es el guardameta, quien las esparce por todo el terreno de juego, espectador y protagonista al tiempo, del que se suele decir que son de halago, que tiene mucha vista y cuya colocación bajo los palos, no digamos saltos, salidas, plongeones y estiradas, depende de gran medida de la observación puntual de las jugadas en cualquier punto del campo. Es el único jugador con perspectiva de todo el terreno de juego, frente al que muy pocas veces se encuentra de espaldas. Por tanto, tampoco le muestra su trasero. Centinela de lo que sucede en el campo, veedor supremo del equipo y por ello el más sensorial, sensual, voluptuoso y coqueto, le está permitido tocar la pelota con las manos, con los pies, con los codos. Un recuerdo para las zamoranas del gran Ricardo Zamora. Con la cabeza, con todas las partes de su cuerpo, pudendas y pudendas. Posee también el privilegio de cubrirse con gorra de visera para protegerse del sol, mantener las manos enguantadas como una suaje, lucir vistosos jerseys último modelo que le distinguen de la grey, Otro recuerdo para Guillermo es Aguirre, el portero más elegante y más sexy de la década de los 30. Usar rodilleras para proteger o tapar las rodillas. Recordemos que en el futbolista... Recordemos que en el futbolista, como en la mujer, la belleza fracasa en las rodillas y en los codos. Fracasa mucho. Fracasa a tope. Y hasta preservar sus piernas del frío ambiente con provocativos panties negros. Un tercer recuerdo, este para Ramón Gómez de la Serna, fervoroso descriptor de las virtudes eróticas del desnudo blanco sobre fondo negro, o viceversa. Yo no entiendo al sentido. Bueno, estem fent avui un making of en directe, absolutament, així se hizo l'Assemblea Majares. Home, jo m'he ficat, en un inici m'he ficat fins i tot pràcticament cachondo, eh? No, no, m'he ficat cachondo. Un bon fitxatge, eh? Un bon fitxatge, eh? Sí, sí, bueno, a més d'això de que a la invitada francesa li toqués justament la part que deia la soirée, ha estat molt ben trobat, eh? Molt bé. Però certament els radiogrames estan a altre nivell, eh? Sí. Haurem de prendre dicció eròtica nosaltres. Sí. Addicció? Addicció. No, addicció. Dicció eròtica. Addicció ja, els Majares ja la tenim, no? Addicció sempre, qualsevol. Sempre. Bueno, doncs ho comentem abans, aquests altres erotòmens que ens estan acompanyant musicalment, els Surfing Sirles, a la seva forma també una mena de futbolistes, però és del rock and roll, doncs estaran tocant a Badalona el 7 de juny. Nosaltres invitem que hi aneu. En quin lloc, com es deia el lloc? També és un lloc bastant eròtic, pel que sembla, que és el Genís, els Genís de Badalona, Badalona pels amics. Estaran tocant allà amb Nabur and Pac-Mans i hi haurà una performance de Begochu la Gran inclosa. Bueno. Suposo que és Begochu la Gran i la performance està inclosa a la soirée. La Gran... Però vés a saber. No és la Gran inclosa. Vés a saber tu on la inclou, amb aquesta grossa. Sí, tan gran, tu. I el concert serà, com deia, de Surfing Sirles, aquest gran grup de rhythm and punk, i el psicodèlic Funkil Jazz. Bueno, tot això al Genís, a la Rambla 11, Badalona, a les 9, el dia 7 de juny. 3 eurillos. Bueno, senyors, explica'ns d'on venies, Eduardo. Manos tijeras. Jo dic de Pedroses. De Pedroses? Que està més amunt de Sant Pere de Torelló, camí d'un monestir que es diu el monestir de Bellmunt, o així. On qui sap si passarem, farem un vot cap aquí abans de passar cap a vot en el nostre viatge sideral i en la inclusió de les nostres naves lanzaderes en este projecte d'invasió terrestre. Que... Anomenat? Autarquia o espai sideral. Depèn de quin nom, encara no s'ha escollit el nom. No en tindrà mai un nom concret, no? Bueno, bueno. Un dia en parlarem. Però més, no? Ha estat molt profitós, tot i que vam arribar bastant tard, perquè abans d'això vam passar per Arbúcies, allà on els Estrel 3 tenen el parc a part, i vam estar veient, pues, això, otro tipo de nave lanzadera en su proceso constructivo. Què dius? I, sí, sí. Ah, són amics d'ells. Sí. No sé si... El Quique. Claro, doncs pues allà estan uns altres, que són els Estrell 3, que estan fent el seu espai, i l'estan customitzant a la seva mesura, i bueno, està prou divertit. I nosaltres que volem fer el mateix, pues, ens han dit que Pedrosa és certa persona, familiar de certa altra persona... ens podria fer un cert avantatge en la inclusió. Certa galàxia, certa que esperem galàxia. De certa forma invadir, no? Sí, sí, sí. En principi, bueno, clar, com en molts principis, tot és de color de roses. Uh-huh. I amb apoles, també, que n'hi havia unes quantes. Quan s'acosti un fi de setmana molt marcat a les nostres agendes, en parlarem abastament, no? Sí, en parlarem abastament més d'això. Potser fins i tot gravem el programa i no vindrem aquell diumenge. Mira què us diem. Que això no passa habitualment, no? Però qui sap si som en aquí, aquell moment serà així. Fides a la nostra cita dominguera, el que demostra que no som molt futboleros, en veritat, no. Que avui us hem enganyat. Bueno, pues va, fiquem una mica de música. Però és que m'has pillat de tant de banda que jo volia posar una cançó per il·lustrar aquest tema. Ah, doncs va. Ni per preparar-me-la. Tu, que estàs miccionant. Jo sembla que no porti bossa discos, però és que ara tinc un joguet. Parlant de joguets eròtics. Bueno, sí, també, però no tant. Mira, aprofitem per fer una mica d'anuncis, també. Com poden veure els radioaficionats que ens estan escoltant, l'Eduard Manos Tijeras porta una fantàstica camiseta futbolera de Contraland FM, que, exacte, que és una camiseta feta precisament en ocasió de la primera trobada futbolística i consisteix en un bonic número 15 en el dorsal del jugador en qüestió, amb un escut també força ben trobat i erotitzant perquè tapa la part erògena del mugró. A la majoria de jugadors els hi queda més tapant el mugró, no és el seu cas. T'ha pujat de tot aquesta camiseta. Sí. Tot i així us hem de dir, vista l'experiència d'ahir, del regal que li van fer el jugador més glamurós, que en color taronja o groc i més apretadeta queda millor encara. Però bueno, el cas... Perquè, com sempre, quan fem samarretes jo em quedo la que ha quedat mal feta. És així, som així. Per aprofitar. Ja me la quedo jo. Ens flagelem. Bueno, en tot cas, invitem també els que ens estiguin escoltant que cotillegin una secció a la web molt interessant que es diu Merchandising i que, tot i que el nom no ho sembli dir, són totes les novetats indumentàries que fem. Ja podeu trobar xapes, camisetes, CDs, coses contrabandístiques molt divertides i que, a més de ser divertides, ens ajuden a poder pagar aquests fantàstics equips tècnics que tenim aquí. I bueno, ficarem alguna cosa, no? Sí, jo crec que és aquesta cançó, perquè sempre a vegades em confongo amb els títols i aquestes coses, i diria que és aquesta, la de No vulguem bugalú, del xerrameco tiquismiquis, o si no, serà la cançó explícita, però bueno, apostarem per aquesta. La sentirem una estoneta. No vulguem que les coses siguin com no haurien de ser. No vulguem estimar-nos sense mai sortir al carrer. No vulguem escoltar-nos si no hi ha res a explicar. Que les portes estan tancades sempre fan de mal pensar. No vulguem la passió sense fer ni un salt mortal. No vulguem l'addicció sense nits espirituals. No vulguem sentiments si la feina ve girada. Que l'estabilitat és sempre ingenuament gratificat. Ja són aquí les bledes en espiral. Ja són aquí els stops en final. Ja són aquí mats mal ajustats, els grans amics amants, els germans dels grans encants. I ara perdem el cul per amors de dos minuts. I ara perdem minuts per anar sempre de cul. Però els llençols a casa nostra sempre estan calents. Mans de la butxaca i que molin els pensaments. Ja són aquí les bledes en espiral. Ja són aquí els stops sense final. Ja són aquí els marcs mal ajustats. Les blades en espiral. contrabandístics, amics, contrabandits. Continuem aquí a l'Assemblea Majares, on hi ha les 8 menys 5 minutets. Mira, lo tonto va passant el temps, eh? Goita, goita. Goita, avui ben acompanyats. Sabem parlar per parlar, no? També, no? Bueno, està clar, no? No et preocupis, que el teu micro estava pujat, el que he pujat ara un altre. Com? No. Pues, Assemblea Majares, recordamos nuestro mail, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. ¿Algún regalito para que nos escriba esta semana? Sempre. Sempre. O un o un altre, que no motivas que gent no escrigui. I tant. Però les n'hauria d'escriure perquè si no, per rebre res a canvi. Mira. Claro, per uns regals. Anem per alguna establir una relació, un canal de comunicació amb nosaltres. Pues mira. Ja que nosaltres omplim l'orella de conceptes, de coses, anunciem històries interessants per anar a veure. Mira, saps què regalarem? La guia eròtica del futbol. Claro. Toma ja. Sí. Me voy a desprender d'ella, me va costar, claro. No, o sigui, què? Això no fa bé la teva biblioteca, eh? Aquest llibre entremig ja trastoca els volums de filosofia existencial. Exactament. Home, tu saps bé que... L'història de religió de Schopenhauer no queda bé. Tu saps que en realitat la trastoca poc. Potser més per la part futbolística. Bueno, en tot cas, pues, qui ens escrigui i ens expliqui la seva experiència eròtica més interessant en el món de l'esport, ho ficarem més general en el món de l'esport, sigui en una piscina municipal, sigui en un partit de voler i platja, doncs podràs rebre aquest llibre. I el farem anar a un lloc molt eròtic també per buscar-lo. Oh. Quan ens escriguin ho entendreu. Bueno, recordeu els últims guanyadors de l'última promoció Majara, que segueixen tenint els regals a l'Infospai. Bueno, hi ha una persona que l'ha recollit. Ah, hi ha una persona que ja l'ha recollit. Seria fàcil, no? Sí, no tenia molt difícil. Doncs pues hi ha l'altra persona que no l'ha recollit. L'altra persona encara no l'ha recollit i l'animem. Vinga, va, vinem a veure. Jo estic a les tardes allà. A més, haurà de dir la frase, quina era? Vinc a buscar... Soc un Majara. Digue en portuguès. Exacte, haurà de en portuguès. A què? Sou Majara? Eu sou un maluco. Un maluco Majara. Un maluc, vengo. Pues bueno, ha d'anar a on? Ha d'anar? Ha d'anar a l'Infospai, que està situat a la plaça del Sol 19-20, a la part muntanya, a la banda esquerra, i entrar i dir... Eu sou un maluc. Som maluco? O què era? No sé què era, la basura? O no? Ah, soc un Majara i vinc a buscar el regal radioactiu. Sí, no? Soy un Majara radioactiu? Soy un Majara, és igual. És igual, el que vulguin dir, i li donarem el fantàstic... LP artificial, April 08, de l'atac de la basura radioactiva. Mestre de l'electrònica que està tocant en breus minuts, bueno, des de les 8, en un concert que es fa, com ens anunciaven ahir els invitats la setmana passada, concert per recaptar diners pels encausats de Salònica, a l'Ateneu Llibertari del Besòs, Rambla Prim X. Pues allà l'atac de la basura radioactiva, per qui ens estigués escoltant i vulgui apagar el transistor i anar cap allà. Bueno, digues els horaris de l'Infospai, perquè són bastant de buròcrates, bastant bueno, funcionariles. Bueno, al revés, o sigui, justament van més enllà del funcionariat, perquè tothom tingui moments per anar, i és, bueno, de dilluns a divendres, els matins, doncs, de 11 a 2, obert al públic. Bon horari, sí, sí. També pots anar abans de treballar, pots passar per allà. No, és més que res perquè... d'11 a 2. Clar, però llavors ja no estàs a les tardes. Sí, no, però allò, quan deixes els crios, te'n vas a treballar i vas per allà al davant. Exacte, sí, sí. No és l'horari normal, sí. No, s'havia estudiat obrir de 6 a 9, però... No és intensiu. Es va votar que no. Es va votar que no. No, i de tarda, doncs, de 5 a 9, sí. Va ser llarga fins i tot. Molt bé. Doncs a 2 i de 5 a 9. Sí. Plaça al sol. Molt bé, pues, va, jo us voy a poner una altra cancioncita d'Antònia Font. Antònia Font, que és un grup, jo no sé si l'has escuchat, Manu, creo que a ti te va a gustar, porque, bueno, hacen una música muy majara sideral también. Sí, però... Sí, prou. Però aquí no estàs ben situat, ja, o sí? No te preocupes, ah, no te preocupes. Creo que se preocupa mucho. No, és que em pensava que estàs dislèxic. I... Sí. Una cosa la quita l'altra. No, però bueno, els Antònia Font estaven el viernes tocando con otro grupo. Sí. Más spanking, solamente una vecina. Para que se falli, sí. Pues escoltarem els Antònia Font, aquest grup de Mallorca, que, bueno, estan prou bé, no els hem escoltat molt aquí, però la veritat que a mi cada cop m'agraden més. Sí. Em feia una mica ràbia al principi, però anant-los escoltant més, he trobat aquest puntet més original que potser no li ve al principi. Escoltem una cançó molt bonica, que és el Mando Rampas, i després us expliquem la segona hora. Estallà damunt la meva és tot un al·licient per deixar-se taure forma entera, planeta blau i blanc. Adeu des d'allà dalt, demà respiraré éter desifitat i sota el transbordador al·lucinant. I escurçat de cosmonauta m'ha intentat. Bueno, curteta, no? Eh? Curtota. No? Que hem d'escoltar els seus. Ni temps ni d'explicar anècdotes. Sí, una miqueta només. Ui, m'ha pegat la Josep aquesta. Però per què no baixes tu per l'auxiliar? Sí, tens raó. És que no té l'acostum encara. Agafar-la, eh? Bueno, ens està explicant una de les invitades o l'anècdota de per què es diuen Antònia Font i no Antònia Fort. Ui, ja t'han sí, ja liat. Aquí som així, eh? Ai, però que compromiso. Bueno, no, s'ha de compartir coneixement. Jo sí, puc confirmar, que també m'ho havien dit. Ah, t'ho havien dit, vale. Sí, o sigui, no, és veritat. O sigui que són habladories, però... Bueno, pues era la tia bona a l'institut. És que tot l'institut tenia... Hi ha una tia bona. Claro, sempre hi ha una. I era ella, Antònia Font. Sa tia bona, no? Sa tia. Salota. Salota, macota, eh? Salota, macota. Bueno, pues el bomboncito. Que els agradava la sobrassada de jovenets i untar bé la sobrassada, van estar tocant. Home, era el camí rosa, em sembla, l'institut aquest. Era cabell d'àngel. L'institut aquest tenien al costat un caminet rosa que era on paraven a fumar porros la gent d'allà. I veien a l'Antònia Font. Sí. És que no, és que jo conec la una noia que anava a classe d'aquest. No, la Laura. Traps nets. Però em sembla que no, clar, era la Laura, no es crec que sigui l'Antònia. És que els majares oients no ho saben, potser, però Eduardo Manos Tijeras sí té sang mallorquina. Bastant. Però sang bastant creada artificialment. Bueno, amb tota la sang. Sí, però perquè el vincle... Bueno, és igual, no entrarem ara en els meus llinatges. En els llinatges no, al revés. No. És igual, tonteries. Sí. Una transfusió. Transfusió amb de sangre. Bueno, tot cas... Mira, ben... Van estar tocant aquesta gent a les festes de Nou Barris. I tu els vas aconseguir veure, perquè jo vaig arribar tard. Bueno, però era puntual. Per què vas arribar tu tard? Tu, perquè jo vaig estar en un altre lloc on tu ja has comentat o no? No, va ser un event molt més original, tot ho hem de dir. Però, no? Doncs, sí, abans vam estar a la festa que organitzava el nostre estimat perrocker, que des que el vam portar aquí, realment el tenim en Altamira. En Altamira, el cor. I organitzava un event molt divertit a la perròquia, que és la seva fantàstica peluqueria, on vam poder veure un concert... de 8 bits del fantàstic grup Sup Atac, provinent del Cono Sur. El Cono Sur. I doncs vam estar escoltant uns quants temes mentre observàvem unes projeccions molt de Mazinger Z i uns quadros de pixel art. Sí. I bevíem gin tònic, bueno, tu, no? Jo... encara tallava una mica. Quan el cubat és a 3 euros i la cervesa a 2, yeah, la vida et poca et fica en dilema. Però la cervesa de mig litro. Ah. Bueno, sens dubte, el perro que, com sempre, va complir i va tenir una balada agradable, no? Sí, prou. Però bueno. Era, per cert, era una mena d'alter Primavera Sound. Sí, segons ell, clar. Perquè havia coincidit, realment. Perquè veus que ara les festivals alternatius en veritat són més glamurosos que els oficials. Com sempre, això sempre... Bueno, de fet, sempre ho han estat així. Bueno, pues, jo us anirem anunciant també els eventos que el perro que el vagi fent, perquè aviat estarà tocant ell mateix in situ ahí a... Bueno, a tots els antros de Poble Nou, els que encara no hagi desvergat, com poden ser... Bueno, suposo que ho hauria fet al Puerto Rico, però ja us anirem anunciant quan arribi la data. Bueno, i després d'estar allà per Nou Barris també vam veure un grup que bueno, últimament pues, està pol·lulant bastant per sí, aquest tipus d'eventos, no? De festes majores i embalats varis. Bueno, jo l'any que l'estiu passant no hi era, tampoc t'ho sé dir. Sí, nada. Però no, abans sí, de fa un paio d'anys tocava, bueno, van començar a tocar al carrer Mozart, sobretot a les festes de Gràcia. Grup especial. I jo crec que ja aquests dos últims anys estan fent molt, i crec que seran el típic grup d'orquestra del segle XXI, on els veurem a les festes majors, no? Són Se Atormenta una Vecina, fantàstic grup de versions funkies i de la música dels anys 80 i així. I bueno, que sobretot van despertar els crits de la gent amb la cançó de Boa de Drac. Sí, que va ser l'única que va cantar tothom amb bogeria per fer mostra dels referents culturals que vam compartint molta gent dels anys 80. Però sí, no? És una cosa que s'està propagant bastant, eh? Hi ha bastants grups que toquen versions de les sintonies de Boa de Drac. Bastants, ja. És que no és el primer ni l'últim, sí, déu-n'hi-do. Els antiherois. I avui escoltava un altre a la ràdio. Potser no el Se Atormenta. Bueno, en tot cas, un grup divertit que us ficarem ara. Però abans, sense anunciar-vos, unes altres festes que es fan a Nou Barris i unes festes segurament més populars. Perquè recordem, tot i que vaig tenir una discussió sobre el tema, que Nou Barris no és un barri. No. Com el seu nom indica... Són nou. Són nou, que en veritat són molts més. Sí, clar, són molts. I en veritat és un districte. I aquestes festes que organitza el districte, a base de talonari que les fa a la seu del districte, en veritat, pues, no sé si intenten recollir l'herència dels barris que estan allà a Nou Barris i que porten un munt d'anys fent festes organitzades pels veïns, per associacions de veïns i per molts altres col·lectius que a pie de calle estan ahí tot l'any donant la brassa i donant-la molts cops contra l'Ajuntament. I unes festes molt veteranes i que són molt divertides i que duren molt de temps i que a un li fan pensar que no estan ni a Barcelona són les de la Prospe. Exactament. Fantàstic barri de Nou Barris, la Prosperitat. Ahí arriba de todo. Arriba de todo, però on podria ser més arriba? Sí. O sigui que no us assusteix. No, clar, no és Torre Baró. On és Torre Baró, ni és Roquetes. I on estan uns companys nostres radiofones, que és Radio Línia 4, que també hem tingut aquí algun cop i estan ahí emitint i resistint als invasors del dial. I ells, amb altres col·lectius, es organitzen aquestes festes de la Prosperitat, que ja són molt veteranes. Aquí no sé si tinc el número, perquè hòstia, tenen un programa ahí supergrande. 30. 30 aniversari. Trentena edició. Edició. Ni man ni menos. Alguns no havíem nascut, alguns altres sí, dels que estem aquí. Sí. Però tinc una pregunta, perquè això abans feien els pesaos, que era com la part més de... De penyes. De punk rocker i coses així. I ja no els fan els pesaos, però... Pot ser, pot ser. Preguntarem. Que bé, ja canvien moltes coses. Han canviat moltes coses. 30 anys. No es pot marxar. Ni t'ha dit. Després un està perdut, ja. Bueno, i fan un montón de concerts i d'actors varios, però jo només per destacar-vos un, que a mi m'interessa personalment, pues us direm un que precisament no és molt festiu ni musical, que és un acte d'apostasia col·lectiva, perquè la setmana passada us vam parlar d'un altre que es feia a Sants i que al final no vam poder anar a cobrir i participar. I aquest s'organitza durant les festes, ho munta la penya Los Frescos i es fa a la plaça Àngel Pestanya, que és la plaça central de la Prosperitat, on està el centre del Casal de Joves i Radio Línia 4, i és un acte això d'apostasia, que aquí diu gratis, suposo perquè la gent que organitza, pues, a part de facilitar-te els tràmits burocràtics, pues, també t'ho finança. Recordem què és això d'apostatar? Pues es renegar de tu pasado como católico. Exacto. Tu pasado y... Tu presente, claro. Porque... Y tu afiliación presente, porque la Iglesia Católica te contabiliza. Pasta, com... Sí, sí. Bueno, pasta y sobretot maldecaps. Maldecaps burocràtics, perquè és un procés molt llarg. No, però dic que rep pasta ella, l'Església. Ah, no. Sí, sí, sí. L'Església rep un X per tu afiliació. Per borrar-te te cuesta pasta. Sí, sí. I per això, doncs, dels últims anys hi ha molta gent que s'ha estat organitzant, no només aquí a Catalunya, sinó a molts altres llocs, per fer actes, a part d'informar i explicar com s'ha de fer això, pues, també per fer-ho alguns cops en actes públics i marxar i en massa per apostatar ahí en la parròquia correspondiente on el bisbau. És algo bastant ferrugós molts cops i us animem per això que aneu a aquests actes públics, perquè a vegades us ajuden i sempre fa menys mandra si ho fas amb més gent i explicant ahí triquiñuelas. I bueno, un dia ja en vam parlar més de tot, si no entrarem, però bueno, sí que ho recomanem. Hi ha un link que tenim al nostre blog, que és apostasia.es, i allà s'explica molt bé i fiquen els documents i on enviar-ho. Bueno. Apostatar, no? Sí, a veure si ho fem nosaltres una vegada, perquè jo crec que... És que ho tinc complicat, però estoy en ello. També. Estoy en ello. Jo sí que ho tindria més fàcil. I sí, tu sí, la veritat. Bueno, pues... Antònia Font. Ai, Antònia Font, oi, com estoy jo. Antònia. És que amb la història que has explicat... Antònia. ¿Por qué se dirán se atormenta una vecina? Este les molava más la vecina, ¿no? Atormenta la vecina. Venga. Se atormentaba. Celebration. celebration to last throughout the year. So bring your good times and your life go too. We gonna celebrate a party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your legend? The last throughout the year. So bring your good times and your love, girl, too. We gonna celebrate a party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. Ooh-hoo. There's a celebration. Let's celebrate, it's alright, we're gonna have a good time tonight, let's celebrate, it's alright, we're gonna have a good time tonight, let's celebrate, it's alright, we're gonna have a good time tonight, let's celebrate, it's alright, we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. We're gonna have a good night tonight. Let's come on. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all mine. Celebration. Ay, qué maravilla es el tío, ¿no? Contrabandits, estem aquí amb alguns invitats bailoteando a l'estudi 1 de Contraband FM, 91.4, sí. www.org contrabanda.org. Casi. Bueno, m'has pillado. T'he pillado. Recordamos que ha canviat el mail de contacte d'esta emissora, contrabandafm@contrabanda.org. O sigui, posant-hi dos lletretes intentarem evitar la quantitat de spam que spam? Spam. Spam. And spam. Spam. Spam. Que és tan molest mm-hmm. en els correus personals mm-hmm. i no personals també. Bueno, doncs, como veis, después de mucho tiempo sin tener aquí la presencia tan agradable y glamurosa de Manu, la tenemos aquí, contamos con ella. Y como mira, hace mucho, siempre que viene algún invitado, bueno, que se nos van los radiograms. Ah, bueno, però... bueno, os podeu escoltar sempre els dijous. Sí, despídense i recordeu una mica dignament i recordeu quan se us pot escoltar o quan esteu sonant. I qual és el vostre podcast? Por si la gente que no le ha gustado no quiere escucharos. ¿Un podcast? No hay podcast. ¿Aún podcast? No tenemos podcast, no, no. No, bueno, els dijous a partir de les 9. No a les 9, a partir de les 9 i fins a les 10 i mitja. Un programa molt eròtic, no? Sí, m'han dit? Molt eròtic, sempre. Sí. Bueno, també hi ha bastants assassinats. Normalment, ara últimament va de... d'assassinats múltiples. És que estem estudiant la psicologia, ens estem ficant dintre el paper. Bueno, però està bé. Està bastant bé. És per evitar que van convertir-te tu en un assassinat. I tant. I molt bon fitxatge, eh? El bitxo real... No, el bitxo no només el bitxo. Molt bé. El bitxo és un bitxo famós. Sí. Adéu, adiós. Sí, por favor. Adiós. Adéu, bona nit, ara sí. Molt bé, pues molt contents de tenir radiogrames aquí. No es faltaven, eh? Bueno, bon vespre. Visca el caos. Gramos en la ràdio. Bueno, y como decíamos, tenemos hoy aquí Manu, que como siempre que viene algún invitado, y sobre todo de Francia, porque a mí, como fue una tierra que pisé, siempre me interesa saber qué pasa en esos lares, en ese país vecino, en esa sí. tierra francesa. Y ya que te tenemos hoy, y como desde hace poco, ¿no? Desde hace un año así, estás en la capital, en Babilonia. Sí, en Babilonia total. Babilonia, y seguramente te enteras de más, quizá, de cómo está el patio. ¿Y cómo han ido las celebraciones del mayo francés? Exacto, ¿por qué no nos explicas eso, por ejemplo? Se celebraban 30 mayo, años, ¿no? 40. Del mayo del 68. 40. 40 años. Ah, sí. ¿Y se ha celebrado y se ha vivido realmente? Puedo decir que había mucho marketing. Claro. Alrededor de, hombre, de lo, la... ¿Lo ha habido aquí? De los trendores de los del aniversario había muchos libros, mucha publicidad, pero al fin no hablan del fondo de la de lo que había motivado la gente en a salir 68, a la calle, ¿no? Sí. Y se ha llegado a vender, como yo he visto en Berlín, trozos de piedra, adoquines. Si en Berlín se venden trozos de muro, que serán o no verdad, que son del muro de verdad. Pero se ha llegado a vender adoquines supuestamente del adoquines es lo que había en el suelo. Sí, sí, sous les pavés la plage, voilà. Y se vendían porque bueno, no sería la primera vez que se vendían. No sé, pero todos los todos los filósofos de la época de Francia y todos los intelectuales han salido un libro, pero es como libros de actualidad sobre la gente política, no sé, no han aprovechado, ¿no? No son interesantes. No, pienso que hay otras cosas, pero no debaten del fondo de la reflexión sobre la hay motivo, temas, ¿no? Que ahora se puede actualizar de este evento. Evento. Evento, que sería un aniversario. Sí. Efemérides. Y cómo se trata de hiperconsumación y todo, pero no tratan de actualizar los temas. Uh-huh. Sobre todo de... No es solo, es visto como... me parece que es visto como... mira la historia. Bueno, como algo sí. folclórico, ¿no? Sí, y a veces, los intelectuales que dicen, pero tengo mi teoría sobre el 78, pero no, es como así, pero no, hay muchas, pero... No. La semana pasada lo comentamos aquí, que había hubo unas charlas, un ciclo de cine y de charlas en el Instituto Francés sobre eso, sí. Mayo 68, lo que demuestra. Por una fiesta del viernes. Ah, ¿sí? Sí, de disfraces de la... Época, y quiero decir que Sarkozy quería borrar ese exacto cómo se dice olvidar o girar páginas, sí, quiere borrar esta página de la historia. Hombre, yo oí que, claro, según él, prácticamente todos los políticos, ¿no?, tienen un pasado 68, mayo 68ista, y que quería limpiar, ¿no? O sea, que en verdad, sí, o sea, en ese sentido, que quería que la gente que de alguna forma había participado o era fruto de esa revuelta no estuviese en la vida política. Menos o que, él, claro. Menos él, porque de hecho también él había sido líder estudiantil, ¿no? Aunque seguramente sí, Sarkozy, no en esa línea, ¿no? Yo sé que el Sarkozy no estaba en el... no ha participado... No ha tirado en 68 estaba contra la... Mayo, ¿no? Como... Pero es más de enero. Sí, hombre, sí, también pero... sería bastante joven aquest tipus, no? Sí, no. Perquè Sarkozy no és molt gran, quan el deu tenir. No, el deu tenir 50, home, molt. Sí, sí, sí, eso lo fue posterior. Digo, fue líder estudiantil, pero no digo en esa época, ¿eh? Ah. Él empezó pero como había, líder estudiantil. Había cosas con... había una revolución estudiantil, pero había también manifestación de obreros. Claro. Pero hablamos mucho de los estudiantes, de las sí. teorías, pero no mucho de los obreros. Sí. Uh-huh. Porque había muchas manifestaciones de obreros. Bueno, se juntaban muchas cosas. Justament, vaig anunciar que una gent de Saragossa ha muntat una exposició que havien fet del maig del 68, l'han muntat a aquesta setmana a l'Infospai, mm-hmm. perquè presentaven un llibre que s'havia tret sobre el maig del 68 també, un llibre que hicieron, y bueno, te hablaban un poco de esto, ¿no? De que es un hecho que se ha querido, pues bueno, se han cogido solo unas partes porque se ha integrado dentro de la parte del sistema de decir muchas cosas, pero bueno, que sí que realmente fue mucho más complejo y abrió lo que dicen que es el último ciclo revolucionario del mundo, que duró más o menos, dicen que dura hasta finales de los 70 y el 80, que después es cuando vienen la Margaret Thatcher y sí. todos estos, el Reagan y todo el rollo conservadurismo, ¿no? Conservadurismo. La revolución conservadora. Bueno, una forma, pero bueno, de, ¿no? Sí, una forma de explicarlo. Que la, claro, porque en el libro dicen que es la última, que es la última. Es un ciclo, o sea, ven como si se, bueno, es que eso se teoriza porque hubo en Europa hubo conflictos bastante fuertes, en Francia fue el 68, en Inglaterra fue más tarde. Bueno, hubo la Primavera de Praga, en claro, México también. Bueno, Primavera de Praga es antes, pero... Bueno, fue el 67 o un poco antes, ¿no? Sí, bueno, fue una cosa bueno, que... Hubo Italia, sea, la Italia del 70, sí, Alemania también, y cosas así. México hubo revueltas. Sí, se habla mucho en mayo 68 en Francia, pero bueno, evidentemente fue algo que se realizó. Y que en algunos países, como aquí... Llegó muchísimo más tarde, ¿no? Bueno, fue, pero representa que es el mismo, distinto, o sea, ¿no? Fue diferente, pero aquí hubo un cambio político también en una parte muy pequeña revolucionaria, o en Portugal, o cosas así, o sea, que fue un ciclo concreto, ya lo marcan como que se acabó, y los que esperan que vengan otro, pues esperan que vengan otro, y los otros esperan ya sentados. Creen que han vencido para siempre. Es la guerra de los mundos, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente lo que sí que se ha dado con todos estos eventos y supongo que con el mayo del 68 aún más y que en verdad da mucha rabia y la muestra es, por ejemplo, esta exposición y ciclos que se hacían ahí en el Instituto Francés. Bueno, esta institucionalización, no lo he dicho bien, pero me han entendido la gente, del recuerdo de una lucha revolucionaria. El mayo del 68, pues la gente lo discutirá, lo será más o menos, pero bueno, se entiende que en su momento sí que fue un levantamiento, ¿no? Una revuelta, no solo estudiantil. Bueno, una huelga general fue. Fue una huelga general, fue una revuelta obrera. Sí. Y con los años, quien se ha apropiado de eso, lo ha institucionalizado. Y si aquí lo vemos, me imagino que en Francia será mil veces más, ¿no? Y eso, pues bueno, es con lo que juegan siempre también las élites políticas y no precisamente de derecha, ¿no? Y es algo que aquí, pues hemos visto, pues con otras épocas y bueno, realmente da... Da bastante rabia. Ayer hablamos un poquillo de eso precisamente porque en este sitio que se llama el Ateneo Libertario, el Cascantín, una de las primeras actividades que han hecho es una exposición sobre los años 20, la lucha obrera, el pistolerismo y sobre la efervescencia de los años 20 en Barcelona. Y está bien que lo hagan y que se haga desde un espacio autónomo y autogestionado porque en los últimos años, ¿no? A medida que se van cumpliendo efemérides y aniversarios de no sé qué y no sé cuándo, pues este tipo a veces de recuerdos y de exposiciones, debates, pues bueno, se hacen desde espacios bueno, absolutamente fuera de contexto, claro, ¿no? Es planteja desde la cultura institucionalitzada on li reserven una quota que no acostuma a ser molt gran, tot i que a vegades sí que es vol... fer gros, però suposo que també per associar-t'ho a altres coses que potser la gent més lligada al mateix moviment, però d'aquesta època ho enfocaria d'una altra manera, no? Sí, sí. por decirlo de alguna manera. No, pero sí. Bueno, la semana que viene hablaremos más de eso porque se acerca un ciclo muy interesante de charlas y debates y exposiciones, y bueno, un poco de todo sobre pasado más cercano y obrero también, pues ya lo explicaremos con calma. Pero bueno, no, era saber un poco cómo lo habíais visto también ahí en Francia. Todo esto porque aquí en Cataluña... Sí. Lo hemos dicho muchas veces. Siempre se mira a Francia como con unas ganas ahí, como bueno, se tiene Francia como un póster de una tía desnuda, ¿no? Para ciertas élites de izquierda y siempre, que a veces pecamos todos, ¿eh? Yo soy un afrancesado, el primero. Pero bueno, sí que se mira mucho a Francia como un ejemplo. Siempre, desde el sector más progresista, teóricamente, más progresista pero institucional, y hace gracia, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, pues en el mayo 68 y como se ha recordado y todo, pues pero lo que demostrarse que no es así. Para mirarlo con la actualidad, se parece que en Francia había revolución, pero vamos al revés ahora. Con la política actual, vamos al revés. Todo lo que, no sé... Hay otro tipo de revolución ahora en Francia, ¿no? Sí. Único. Vamos, es el gobierno que se va al revés de todo. De, no sé, hay... que hay menos... hay, la Francia es... no sé cómo decir que a ver, dilo en francés. La gente que miran Francia de fuera la miran como un lugar del pensamiento, sí, ¿no? De, con una tradición, sí, pero liberal, pienso que lo que ha pasado en todos los otros países es de la misma fuerza, no es porque quizás los franceses gritan más fuerte, no sé. Bueno, porque eso. Se quieren no sé cómo es. Bueno, por ser la cuna de lo que ha pasado en España es muy fuerte también, y me parece que estaba más no sé, no más o menos, no hay ganados, no hay, pero en un ranking de revoluciones. No me siento en un país donde no es perfecto, ¿eh? No, me imagino. No sé cómo explicar, pero... Es que nada es perfecto. Bueno, ahora por lo que llegan realmente noticias de Francia a nivel político es porque Sarkozy quiere aún más endurecer las leyes contra la inmigración, ¿no? Sí, ilegal y no ilegal. Solo. Y por todo, por la sobre la inmigración, sobre las leyes contra los criminales, los crímenes. Por ejemplo, hay una ley que me... yo tengo miedo de estas cosas porque quieren encontrar un robador, no sé qué, antes que ha robado por la primera vez. No sé, ¿me entendéis? Sí, sí, sí. ¿Entendéis? Es como un robador delito. Antes de... Un ladrón. Sí, un delito antes de que se haga. Sí. Que esto siempre plantea un dilema moral, que es suponer que otra persona va a hacer una cosa si no sí. lo ha hecho. ¿Cómo seguir un niño desde que tiene 5 años o 6 años? Porque ha hecho una cosa, debemos seguir y tiene un... como una especie de expediente, ¿no? Ya desde pequeño. Cuando sí. En escuela, cuando hay los profesores, las institutas que tienen una información, este día estaba en la escuela, este día no. Y hay una... ahora la policía puede... tener acceso, ¿no? Sí. Hace un año que... no, hace quizás menos, pero... Es del gobierno de Sarkozy, es de esta política. Tú tienes tu historia, en todo lo que has hecho desde el nacimiento. Es como, pero podemos explicar que ahora está robando y porque tiene una justificación, pero es una ley de mierda. Bueno, eso demuestra que... ¿Me entiendes? Sí. Bueno, eso demuestra que en verdad lo que quieren, con lo que quieren acabar o quieren perseguir es con los delitos comunes, ¿no? Con la delincuencia más social. O sea, ya dan por es hecho... Es un control social, sí. Y dan por hecho que las personas que van a delinquir son las que, bueno, no se han adaptado socialmente, que en la escuela o el trabajo, si es que han trabajado nunca, pues no eran. Eso es como lógico. Sí, es lógico, pero bueno, seguramente, y se ha demostrado... Bueno, duran con un montón de hechos. Y también hay una, ¿cómo decir? Es como un síndrome. Síntoma. Bueno, un cromosoma, síntoma. Como el cromosoma del... No, un síndrome, claro, del delincuente. Se tiene el cromosoma de, sí, del perfil del delincuente. Sí, como una... sospechoso habitual. Sí. Claro, no, que, o sea, en verdad quieren explicar que son cosas que van atadas más con el tema genético. Sí. Porque Sarkozy lo dijo o algo así una vez que quería... ¿Qué quería hacer? No, bueno, como muy chungo una también, de las... Claro, bueno, una de las, sí, bueno... Del ADN, ¿no? Sí, o el sea... ADN, pero con los inmigrantes, ¿no? No sé si era. Sí. Bueno, no sé, la verdad con, es que... Sí, con el rapprochement, el... ¿Cómo se dice? El rapprochement en... Bueno, el reagrupamiento familiar. Sí, sí, por el sangre. Pero sí, sí tiene... Todo, enfin, es decir, enfin, querían hacer eso por el sangre cuando... Pero sí tienes... niños de un otro viaje, tú no puedes ir con los niños, o sea, hay una cosa que no... Bueno, es el salto cualitativo que ha significado Sarkozy en la derecha, ¿no? Claro. En Francia, que ha ido a un... Plantear nuevas cosas de que impliquen, pues, hacer su política, ¿verdad? Sí. Que en muchos sentidos es control social. O... Control social que no... Hipermediático, o sea, hipermediatizado... Que no quiere decir que la derecha anterior, en más tradicional en Francia, como el Chirac, no lo hiciesen, pero bueno, ha hecho un salto... Quizá sí, yendo... Ha hecho un salto más rápido. Ahora todo es más rápidamente. Más rápido, yo creo que ha ido a lo que en verdad mucha gente de pueblo de derechas, y no solo pueblo, sino políticos de derechas pensaban y querrían hacer en algún momento en Francia, pero que por la también la dictadura de lo políticamente correcto no se atrevían a hacer. O lo hacían de una forma más enmascarada, más de escondidas, más ambigua. Y la diferencia es que si Sarkozy, quizás siguiendo un ejemplo más americano, más en la línea Bush, sí. Y hasta yendo más allá, pues no se esconde. Y en el momento actual parece que no necesita esconderse, al menos en Francia, ¿no? Y eso es lo que seguramente pero no se esconde, más, ¿no? Pero tenemos un, ¿cómo decir? En francés se dice un bof. ¿Un tonto? Un tonto, es, peor que tonto sería, ¿no? No, ¿un como un bidochón, se dice también, porque estaba mostrando su mujer, mira, qué buena mi mujer, y... No, es que es Carla Bruni, su mujer, recordemos. Sí, pero... Ay, que es como vamos a su política no se esconde, no esconde su vida privada, y... Tenemos un sentimiento ahora en Francia que vamos a vomitar Sarkozy, vamos a cagar Sarkozy, porque comemos cada día Sarkozy. Es como claro. Muy violento, ¿eh? Sí, lo dije por los franceses tenemos vergüenza de él al extranjero. Claro. Por el monopolio mediático que tiene, ¿no? ¿Te refieres? O sea, sí. a la presencia que tienen los medios. En pero eso es todo, muy... Toda la actualidad es sobre eso, ¿eh? Es su vida privada. Pasa en... jamás, no me gusta Chirac, pero jamás ha pasado es más en chulo magazines uno y más como Hola o no sé claro. Qué. Este es más chulo y más presumido y más vanidoso en... ¿No? O sea, vanidoso es como... Se vanaglorie. Sí, vanaglorie, o sea. Sí, vanagloriarse, o sea, más... Sí, y ambicioso también, ¿no? Sí. Pero ha dicho una vez que cuando antes de ir al de tomar el poder dice me voy a estar presidente a ser presidente pero como una empresa y después yo me voy fuera como si estaba como si fuera un juego sí es que en eso quizá los franceses estabais un poco acostumbrados pero si tú ves como son así muchos líderes políticos en Estados Unidos o en Italia. Sí, como pues, es la mitad de Bush y de Berlusconi. De Berlusconi, eso que estaba pensando. Hasta físicamente, a veces parece más. Y el otro día vi una peli que recomiendo mucho, aunque el título asuste, que habla sobre la figura de Berlusconi, lo que pasa que se puede extrapolar a otros personajes de ese talante. pero es muy específico de Berlusconi porque la persona que lo hizo fue una víctima directa de su despotismo. Y se llama Viva Zapatero. Sí. Aunque se llame así, bueno, si la has visto, sí, le he visto, sabes que no habla en verdad de Zapatero y precisamente si se fija en ejemplos y saca comparaciones con otros países, no es con España, pero sí que en algún momento, por una ley que hizo Zapatero, que sale comentada por un participante en la peli, pues de ahí viene el nombre. Pero bueno, es muy peculiar, hace bastante gracia que cómo se habla de su figura y de su poder sí, mediático. En relación con esta película, que muestra la realización, la película muestra que hay los guiñoles en Francia que hacen... sí, cierto. Y que como ejemplo, en, ¿no? En Italia no es posible. Pero ahora todos los medias están Sarkozy tiene un poder muy importante sobre las medias porque todos los presidentes que tienen la parte la más gorda de les parts de marché du journal de toda la prensa actual es un hombre, hay Bolloré y Lagarde, hay muchos hombres que todos son los amigos de Sarkozy. Enorme, ¿no? Pues te parece que ponemos una canción y como la canción que íbamos a poner, la ponemos después y nos comentarás qué grupo es. Y ahora, ya que hemos levantado un poco de rabia, pues vamos a poner quizá un grupo más adecuado, que son unos clásicos. I Am. I Am. Grupo que seguramente demostró que el hip hop puede ser una bofetada y una patada en los huevos de ciertos personajes. Y ponemos la canción Atentados, bueno, es la segunda parte. Allá, venga, esos Bad Boys de Marsella. Vous avez aimé le premier, vous adorez le second. Ils reviennent, Imhotep, Kéops, Shuriken, Malek Sultan, Kefren et Akhenaton. Rien que pour vous et pendant 5 minutes de totale frénésie musicale. Ladies and gentlemen, popular demand. Le côté obscur présente Attentados le retour. Bomba! Ring, ring, putain, en soi là ma porte. Obligé d'appuyer sur pause au magnétoscope. Juste au moment où ça commence à filer dur. Où le gentil se fait décalquer contre le mur. J'ouvre, je sors, qui c'est? C'est nous, on monte! Il me dit, habille-toi, on dégage dans quelques secondes. Direction la frontière pour aller à Aix. Dans un vernissage d'art contemporain, tous dans le break. Timothée, en avant, le soul swing est avec nous. Il y a aussi Kader, Brahim, Lassa, des Wari dans le tout. 30 minutes après, nous arrivons à Aix. Où l'on parle pointu, où les jeunes sont vex. On fait donc une entrée, remarquée dans l'atelier. Les picassettes sont en plein été devant le buffet. Je vois les autres en compagnie de femmes parler de peinture. Malek s'intéressait à la culture. Ah, je suis ballonné car je n'ai pas digéré les sandwichs de la soirée d'hier du côté de Serrier. Tout autour de moi le spectacle est dur. Culture, peinture, sculpture. Mais je vois dans le fond nourriture. Un coup d'épaule à droite, un coup d'épaule à gauche. Virez-vous mesdames que je m'en mette plein les poches. Je retraverse la salle pour boire un punch coco. Quand j'aperçois Jules planté devant un tableau. C'est neuf, ah il l'a fait exprès, c'est un objet de culte. Vous me ferez signer quand vous l'aurez vers son adulte. Car si cette chose est un tableau, ma sœur de 10 ans s'appelle Picasso. Un mec s'est approché et m'a dit, cette sœur a du cœur. Ah ouais, un polonais qui utilise plus de 2 couleurs. Si je ne me trompe, son style, c'est du merdique au cubique au débile au gribouillage abstrait. C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. Un attentat violent, les leviers dans le plat. C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat violent. Les deux pieds dans le plat. Quelque chose m'intrigue à quelques pas de moi. Il y a un attroupement autour de je ne sais quoi. Je me rapproche, jette un œil. Oula, c'est quoi ça? C'est de l'art, mon cher, au cas où vous ne le sauriez pas. Je ne vois pas où il veut en venir. C'est pas que c'est moche, mais il la perd avec l'oreille gauche. Tout le monde me regarde d'un air indigné. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de ma faute si c'est laid. Un autre me demande, qu'est-ce que tu penses de ce délire? Je lui ai dit, le te rabuse des cigarettes qui font rire. et j'ai pris du ketchup dans ma main droite. J'ai choisi un tableau bien visible. Splash! Bien entendu, il y a bien eu cette aussi bouillon, les cheveux dans le genre. Code froid de bouillon pour s'extasier devant la tâche. Ce peintre est un chef, admire la perspective, oh, les couleurs, quel relief. Mon estomac me tiraille, il faut que je ravitaille ma panse. Je localise ma cible et je m'y lance. Droit sur le buffet, arrose sur les crevettes et le saucisson. Je pourrais avoir jambon, non, c'est bon, ouais. Je continue à goûter tout ce qu'il y a sur la table. Liquido solide, tout y passe, rien ne m'échappe. Je mords une biscotte et je sens le caviar. Bueno, continuem a Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Y si os sembla, vamos a poner una canción que nos ayudará a hacer un poquito de agenda mientras esperamos a los invitados. Una canción de un grupo francés. Invitados finales totales, ¿eh? Un grupo francés que, a ver, nos explicará Manu un poco quiénes son y qué tipo de música hacen. Se llaman Java. Es un grupo muy muy popular en Francia que mezcla como la música Java y un poquito de hip hop y un poquito de rock and roll y muchos juegos de palabras. Y ¿por qué es la música Java? Java es como la vieja música de los obreros en los años 30, 40. Java es la manera de bailar de los ancianos. Bien subo. Ah, pues mira, no la conocíamos. Sí, es y una... en Francia. Es sí, como es como Edith Piaf. Como Edith Piaf. La Edith Piaf a... Sí, voilà. Pues mira, vamos a escuchar una canción que por el título puede ser definitorio, ¿no? Del estilo Sex, acordeón y alcohol. Oh, pinta très joli. Très joli. Java. Parigo qui pillave attire l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs. Mais le compte à rebours, chronomètre les pulsions du jour. En 10-6 en moyenne, je nage le gros lambour. Et la brasserie, latitude 1664, coulée en apnée, ça y est, c'est parti. Rampe de lancement, réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la pression. J'ai l'inspi qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky. Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski. Et je dis, bah les masques, bonne masse finasse. Si t'en as marre d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de vomi. Luke Sky et Johnny Walker, nous nous embourbons. Pour colmater le foire à fond. Et une fuite dans la vessie spatiale de la NASA. J'ai la nausée, trop de kryptonique. Hey, de gin tonic, hey, éjecté du cap. Exit direct et mon beat va te mettre en orbite. La pierre de Mars, attaque martien, un petit verre. Champagne, Dark Vastar, sabre au laser. Obulawan, Kenobi, passe en cyber, se passe sur CD-ROM. Pulvérise l'atmosphère comme Arletty. Boom, doom, gros plan sur le clown. Un dernier alcool de poire et je tombe dans les pommes. Boom, le lendemain je me réveille la tête entre les jambes. Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son parigo. La devise, sexe, accordéon et alcool. Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son parigo. La devise, sexe, accordéon et alcool. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. Je suis un fossile antique de l'âge néotrilique. Un rescapé du bal musette sur internet. Rock à l'inter, culti Star Trek. Astéroïde, mais je rejoins, camouflage, soufflette. J'enfoule le boulot, autant que du goulot. Je suis pas un cadeau, le club chômage, mon bureau, ma vie, mes locaux. Coco, j'ai pourtant eu tous mes diplômes à la fac. Je suis bac, plus 5 et licence 4. Un grand sportif, garçon, un ballon. Sors le carton de rouge, me mets pas sur la touche, absorbe comme un tampon. Serre à la louche sur la tourtelle, j'ai fait le grand pont. Tu peux toujours me décrocher du comptoir, sors mes crampons. Un vétéran hors jeu, sorti des vestiaires. Entre l'anneau de Saturne et la planète Jupiter. On perd le pénalty, tout le monde part de mon transfert. Au Bayern de Munich pour la fête de la bière. Alerte rouge, un qu'on a pas perdu le contrôle. Ce qui est un éveil à pied pour le nez clair. Donnons le contrôle, en type de page, je suis bon. Pour la touche, menton, t'as collé mis à cramper le ballon. sert pour un zéro. J'ai la barre transversale qui est plantée dans mon cerveau. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. J'appare, c'est pas de la mentalon. J'appare, c'est du rock'n'roll. J'appare, c'est vrai, ils sont parigots. La devise, sexe, accordéon et alcool. J'appare, c'est pas de la mentalon. J'appare, c'est du rock'n'roll. J'appare, c'est vrai, ils sont parigots. La devise, sexe, accordéon et alcool. J'arrose tout le monde, ça finit toujours en dessous de table. Vote pour mon estomac en ballotage favorable. Je fais du mal aux colons, le conquistador du terroir. Partout où je passe, s'établit un comptoir. De l'or du poireau, je veux que mon nez soit décoré. Commentaire au panthéon et je servirai de pilonné. Sous le signe du Verseau, j'étais pourtant bien parti. Mais tous mes atouts sont tombés à l'envi. Fallait bien que je me démerde pour vous soutirer du blé. J'écris cette chanson après une étude de marché. Je la dédicace à tous les alcooliques. C'est sûr que moi en France, je serai un large public. Contrabandidos, esto eran los Shabá. Y en eso que han llegado unos majaras ahí a último momento y que se presenten a ver quién tenemos hoy aquí en el estudio acompañándonos. Hola, desde Módena. Sera, Alice. Alice, que ahora explicamos quién es. Y tenemos dos invitados más desde Italia también. Sí, Alberto. ¿Y quién más hay por aquí? Lucho. Lucho. Hoy estamos en minoría, ¿eh, Eduardo? Sí, pero bueno. Justo me va a pasar. Gracias. Ya pasa, pues bueno, Alicia en verdad sí que había estado con nosotros en cierta forma en este programa porque habíamos escuchado más de una vez a las Black Candies. Sí, sí. Y por sí. Eso podemos decir que no es la primera vez que estás. Sí. Pero tu voz estaba aquí. Sí. Pero sí, físicamente. Sí, ahora estoy aquí físicamente. Y estoy aquí para el Primavera Festival. Que antes acabo... de que nos expliques algo del Primavera, sí. ¿Qué ha pasado con las Black Candies? Ah, ¿qué ha pasado? Es un grupo que nos gusta mucho, los Majaras. Sí, hemos tocado más o menos por 5 años y nos gustó mucho, pero al final... Muerte. Lo que pasó, sí, sí, es que cuando empezamos porque nos gustaba tocar los instrumentos y a ver... para pasar tiempo juntos, pero al final no lo sé qué pasó, pero bueno, la historia del rock, bueno, esto, sí, es el que, rock es como la vida y sí, los proyectos, sí, sí, sí, es más o menos como, no lo sé, una relación entre algunas personas y alguna vez como un matrimonio. Claro. Te dijeron, es una familia. O dijiste, tenemos que hablar, ¿no? Sí. ¿Y ahora en qué estás metida? ¿O en qué estás metidos algunos cambios? A ver, ahora vivo en Dublín. ¿Dublín? ¿Cómo se dice en español? Dublín. No sé. ¿Dublín? ¿Dublín? Sí, así... Todavía no conozco personas para tocar, así... Pero en Módena tengo un nuevo grupo, se llaman Los Divorciados y... sí, con un chico que se llama Francesco Zancitucci. Y espero mandarte pronto los archivos de las canciones, así hombre, puedes ponerlas. Lo vamos a poner, eso por supuesto. Sí, ¿pero sí. Es en la línea Black Candies? Sí, sí, pero más electrónicos. Sí. Pues un día los podemos escuchar y un día quizá puedes hablar tranquilamente. Sí, ¿no? Sí, con efectos. Ah, más sí. Moderno. Sí, sí, más sí. Como... Podría ser una de las primeras entrevistas por Skype. Ah, mira. Es que ahora tenemos Skype. Sí, la actitud es... creo la de las Black Candies, pero es más electrónico y porque no teníamos la batería y así podemos, sí, bases como batería electrónica y sí, caseros con el ordenador. Más ruido. Sí, sí. Sintetizadores. Es diferente, sí, más, un poquito más electrónico. Sí. Moto verde. Bueno, pues estaremos así acechando, esperando que nos envíes una cancioncita. Sí, sí, sí. Y ahora decíais que habías venido para el Primavera Sound, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Os ha gustado? Sí, los grupos que me gustaron más son han sido... Uy, aquel ranking. Vamos a apuntar. Mission of Burma. Mission of Burma. ¿Conoces? Es un grupo antiguo de punk. Ah, ya sé, el grupo sí. Así, sonido garaje. Sí. Garajero. Sí, me gustaron también Divo. Y Versonics también, sí. Ahora tienen como 70 años. Sí, sí, son... Pero es curioso como... Pero son... También sí, sí son viejos. Está bien, bueno. Pero sí, sí, también. ¿Y grupo español? Saben tocar. ¿Os habéis quedado con algún grupo español que os haya sorprendido? A ver, hemos escuchado Manos de Topo. ¿Hoy? Manos de Topo. Manos de Topo. Manos de Topo. Manos de Topo, sí. Están en el Top of the Pop, las Manos de Topos. Pero... El chico con la espina en el costado. Sí. Ah, estos ya los conozco. Chico con la espina en el costado. Y Tarántula, que me gustaron, sí. Los he visto una vez y es la herencia de un grupo muy bueno que se llama Joder Around. Chico muy alto, ¿no? No lo he visto, no. Pues no, muy, no. Muy buenos, Tarántula. Sí, sí, ah, sí, Tarántula, sí, sí, sí, lo hemos visto, sí. Grupo de Barcelona. Sí, sí, sí, me gustó mucho. Y, pero, nada, sí, también conocemos Morto Pumbo de Barcelona, pero no, no tocaron en Primavera Festival. Y hoy he leído el diario y he visto una muy mala crítica de los Public Enemy, que era quizá el grupo estrella del cartel. A mí me gustaron. No sé cómo es, ¿eh? Sí. ¿Gustaron? Que la crítica ya sabemos qué es. Public Enemy son Public Enemy. Ah, seguramente sí, mucha gente sí, que ha venido vino especialmente para ellos, ¿no? Creo que fue a vuestro caso. Ah. No, pero nos gustaron Public Enemy. Pues yo os iba a poner en un dilema, que es, ¿qué queríais que pusiésemos? ¿Si Devo o Public Enemy? ¿Qué grupo vais a escoger? Porque solo vamos a poner uno. Uno. ¿Y qué con qué os quedabais para poner? Vamos a ponerlo. ¿Y qué canción? ¿O Devo? Eso ya sería un poco al azar. Pero y Public Enemy podemos yo creo... Que el disco es el It Takes a Nation of, Millions, clásico. Sí, sí, el que tocaron el que Primavera. Es un poco la espectáculo que hacían, era casi tocar el disco este entero, ¿no? Que es el disco que se hizo famoso. Sí, sí, sí. A ver, yo creo... ¿Con qué os quedáis? ¿Qué hacen? Divo. Divo, muy bien. Se les veía en la cara, ¿eh? Lo he sospechado desde el primer momento. Pues bueno, senyors, vamos a escoltar els Devo, que sempre... Bueno, i jo crec que ens anirem despedint ja, pràcticament. Agenda hiperràpida, no? Qui no l'han gravat, ja? Bueno, tenim aquí 7 minuts, ens queden. Bueno, va. Farem una cosa rapideta. Los Divo. I com ells farem una mica agenda. Us anunciarem l'última conferència d'aquestes xerrades que ens van venir a presentar els invitats de fa unes setmanes, la gent de Telèfon Roig, col·lectiu de l'Ateneu de l'Eixample, i que arriben a la SAFI. Adolescència i Educació, el proper divendres 6 de juny a les 7:30, a l'Ateneu Popular de l'Eixample, passatge Conradi, entre els carrers Sicília, Còrsega, Rosselló, més o menys, Sagrada Família. Bueno, i ja sabem que la catedral del punk rock de Barcelona, atribuïda a l'Ateneu Popular de l'Eixample, entraran, com sempre, amb bons concerts... De l'Eixample? Ah, de l'Eixample, clar, m'has liat. De Vallcarca, per favor. Els vallcarquins no els haurà agradat. Entrant de Vallcarca... Sí, bueno... O els de l'Eixample tampoc. Ai, aquests barris. Doncs pues ve un grup de Japó, un grup de punk rock de Japó, que són els DSB, i estaran tocant amb les bandes locals que són Infame i Sibèria. Ja sabeu que teniu normalment cada cap de setmana teniu concertes de soroll, si no és que és una altra cosa, no? Evidentment, perquè hi haurà una obra de teatre, bueno, d'aquí unes setmanes ja ho anunciarem, no? Sí? Ah, hi ha alguna interessant. Treu i carga, sempre recomanable. The way that we want is what we'll become, so please pay attention while I show you some. Hi ha un cicle de cine molt interessant que coincideix en plan un moment Mahara, però igualment us ho diem perquè potser, bueno, teniu la sort que es retrassa o podeu arribar a la final, que és el que es fa cada diumenge a la PHRP del carrer Avinyó, que no a la ciutat d'Avinyó, al Goti, i estan fent un cicle a la ciutat del Miedo, Miedos Urbanos i Ciència Ficció, amb molt bona pinta, i aquest diumenge 1 era la guerra bacteriològica amb la pel·lícula L'amenaça d'Andròmeda. I el proper diumenge ja us avancem que el tema serà el col·lapso por sobrepoblació i la pel·lícula serà Cuando el destino nos alcance, pel·lícula americana el 73. Tot això allà al PHRP del carrer Avinyó a partir de les 8 i gratis, per suposar. Bueno, i amb això ja ens anirem despedint, no? Us feu un parell de comentaris contrabandístics. Primer de tot, dir-vos que el proper dissabte es emetrà les sessions aquestes de Clau del Paradís, que es fan un cop al mes, i aquest mes s'han pues, retrasat precisament per la transmissió de... del futbol. El futbol, ja se sabe, lo mueve todo i també a contrabanda. Pues ha passat el proper dissabte, dia 8 de juny, a les 8, podreu escoltar la última sessió de la Clau del Paradís, aquest cabaret musical, poètic, una mica de tot, que es fa ja a l'Antic Teatre i que en vam estar parlant aquí fa un temps. I què altres coses? Pues que la setmana que ve solament tindrem aquí la gent de Massala, probablement, i si no són ells, alguns imitats. Tindrem imitats. No? Molt bé, sí, sí. Bueno, jo dic que a l'Infospoet també hi haurà una xerrada sobre la fàbrica recuperada de Zanon, que serà l'Argentina, em sembla, el proper divendres. I el dijous també es passarà una pel·lícula, per qui vulgui anar-hi. Activitats a tutti pleni, no? Sí, com sempre. I bueno, recordem-vos això, el Surfing Cirles, el Giner de Badalona, que allà hi estarem, no? Exacte. I després, el que ve, ja us parlarem d'una obra de teatre que una companya contrabandística està perpetrant i esperem poder anar i explicar-vos-ho. Us explicarem potser en francès perquè l'obra és en francès. Ulala. Bueno, pues muchas gracias a los invitados de hoy. Manu, muy contentos de tenerte aquí otra vez. Sí, quiero. Con los majaras. Sí quieres. Casi. Sí. Pues bueno, esperemos no tardar tanto en verte por aquí, ¿no? Sí, menos que 2 años. Muy bien. Y que vaya bien por Babilonia. Después a todos los Modena City Ramblers que han venido hoy, dan muchas gracias por venir y por escaparos de este ajetreo musical en el que estabais, ¿no? Que igualmente supongo que os ha cansado y fatigado, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, ahora seguís con la música, ¿no? ¿Aún? ¿Aún vais a aprovechar esta noche? Sí, paralelo. Oh, mira. Sí, Tutti. Conciertos, sí. Paralel is not dead. Paralel is not dead. Recordar. Mira, un últim... Podríem haver acabat així. Cago en dena. Sí, no ho farem. Però, mira, una cosa que jo us queria dir, hasta si queréis ir, però ja veo que estos invitados aniran, és el fin del ciclo de cine de cortometrajes en el RAI, calle Cardés, muy cerquita donde estuvimos ayer, en Fuera de la Vergonya, organizado por alguna contrabandista, y hoy acababan con las últimas sesiones de cortos y una buena paella. Qué mejor forma de acabar. I nosaltres també acabem. Fins diumenge acabé. Fins a les 7, a 9, el proper diumenge. Semblem a Jaras. Asamblea de Mahara sepa por dónde ha venido. Yes, I'm there. l'assemblea? Dei pazzi. Torna. Da dove sono arrivato? Bravissimo.